Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Su podcast favorito. Estamos ahorita cumpliendo el capítulo 95. Estamos a 5 capítulos de cumplir 100. A ver qué cosa se nos ocurre. Entonces, antes de presentar a nuestra super mega ultra hiper recontra gran invitada, quiero darle la bienvenida hoy por cuestiones de sus hobbies. No puede estar ahora, pero bueno, está Carla González y Camila Pelares. ¿Cómo están, chicas? Chiques. Yo soy chica, todo bien, todo muy bien. Y muy emocionada. Todo bien, igual. Buenísimo, pues me da un gustazo escucharlas y verlas, aunque nuestros fans no solo las puedan escuchar. Y bueno, ya, vamos directo al grano para presentar a nuestra super invitada del día de hoy. Ya la teníamos pendiente desde hace algún rato, pero bueno, pues no se habían dado las circunstancias. Y ahora se encuentra con nosotros en este Nada es Original especial, Claudia Cárdenas, desde Florianópolis, Brasil. Parte integrante, es la mitad, bueno, yo diría que un 70% del tubo estrangulado. No lo hagas, es que no es verdad. Rafa, pero yo creo que eres como el 70% del dúo. ¿Cómo estás, querida Claudia? No es verdad, Claudia? Porque yo hablo más que él. Es la única diferencia, ¿no? Pero que él trabaja más que yo. Hace la edición que yo no hago, cosas así, ¿no? Estoy siempre con él ahí, pero él que hace las ediciones y esas cosas, ¿no? Pero es eso, yo hablo. Como maestra que soy, lo claro. Que se pasa es que tengo más facilidad de hablar y se queda siempre esta parte conmigo, ¿no? Pues ahí le mandamos un saludo a Rafa, que ahora no nos pudo acompañar. El suspenso. Sí, otra vez. Bueno, ya decía yo, ya regresé, bueno, decía yo que el dúo Strangoscope son las estrellas fulgurantes, parte del firmamento de estrellas fulgurantes del cine experimental latinoamericano. Son extremadamente conocidos por aquí. Cógelo una vez más. Que aquí, Claudia, para hablar de todo un poco, ¿no? Vamos, no puede ser. Voy a apagar mi cámara porque igual esta cosa puede ser la que ocasione todo perfecto, esto. Perfecto, yo creo que es eso. Pero bueno, yo creo que es eso, la cámara. Pero bueno, decía yo que nos da mucho gusto que estés por acá, Claudia. Gracias, Micha. Es un placer estar con ustedes una vez más. Saludos a México, a todos los artistas experimentales de cine de México, nuestros amigos que están todos ahí. Saludamos a todos. Rafael no puede estar ahora porque trabaja en una producción con un amigo. Entonces estoy acá representando el dúo Strangloscope. Gracias por la invitación. Ahora Misha se fue. Sí. Misha, ¿estás ahí? Creo que tal vez podríamos ir hablando un poco sobre, yo vi que tienen un par de festivales allá en Florianópolis. Nópolis. Sí. Y hay este de Audiovisau, ¿no? Tal vez podrías sí, contarnos. Ajá. Sí. Acá tenemos algunos, no sé cómo llaman ahí, son como unas premiaciones de gobierno de la ciudad de Florianópolis. Santa Catarina, el estado también, ¿no? Que hacen, que enviamos como un proyecto para hacer las cosas y en jurados, ¿no? Y los jurados que dicen cuáles son los ganadores, ¿no? Entonces, año pasado ganamos este de la ciudad de Florianópolis, el Fondo de Cine de la ciudad, para hacer esta muestra. Es una muestra pequeña de 2 días, pero es un poco distinta de las otras que hacemos, ¿no? Por ser más chiquita y también por incluir música experimental y performance y literatura con la cosa de la poesía, el video, ¿no? Y libros y todo más. Fue como una... pensando que lo experimental se expande para todas las artes, ¿no? Para las editoraciones, las revistas, no sé si hablan de revistas también, son publicaciones de artistas, cosas así, ¿no? Entonces, que también tiene un campo expandido, más experimental, y las performances, la danza, baile, cosas así. Y ahí tenemos músicos también de improvisación y queríamos hacer como una grande fiesta, ¿no? Más do que un festival o una muestra, una grande fiesta. Entonces hicimos como en un teatro muy chiquito así y tenía como la pantalla y podríamos atravesar la pantalla para fuera del teatro, ¿no? Entonces teníamos como un circuito chico así de atracciones y que se cambiaban y las personas se encontraban, charlaban, tenía espacios para hacer cambios, ¿no? En conversaciones y con cerveza y fiesta. Y mientras todo eso, exhibiciones de vídeo, ¿no? Y cosas así. Pero fue buenísimo. Es una oportunidad de tener más gente para presentar el cine experimental. Ese es lo artificio, la estrategia que utilizamos. Porque no sé si saben, pero Santa Catarina, que es el sur de Brasil, es como una de las provincias más de derecha que tenemos aquí, más conservadores, ¿no? Entonces es muy trabajo para hacer cambios en las cosas, pero tiene muchos artistas de la izquierda que son gente buena y todo más, y que a veces no tienen como mucha cosa distinta y con una propuesta más experimental para hacer, ¿no? Y gratuito, ¿no? Que no tenga que pagar. Entonces, es lo más importante, ¿no? Que estemos juntos y felices y sin plata. Ay. Entonces, es un festival chiquito de 2 días. Es más para hacer este contacto con los locales de la ciudad, de la isla, ¿no? Donde vivimos, Florianópolis. El otro festival que tenemos que es mayor que esto es lo Strangloscope, ¿no? Que tiene el mismo nombre que nosotros. Este es un festival internacional que la última edición fue virtual, ¿no? La última edición fue la 13ª. Y ahí tenemos mucha programación, muchas oficinas, muchas clases de cine 16, de revelado, de todo, ¿no? De digital, ¿no? Con experimentales de Japón, de Italia, Alemania. Fue fantástico la última edición porque estábamos en el COVID, pero teníamos como hacer virtual, entonces se quedó más posible de estarmos con personas de todo el mundo, ¿no? Entonces fue bien interesante, así, bien productivo este festival, esta muestra Strangloscope de 2019, creo. 20. 20. 20, no, porque si era el COVID, seguramente era el 20, ¿no? El 20 o 21. Ahí hicimos por una premiación de Río de Janeiro, ¿sabes? Ahí teníamos plata para pagar todos, todos que exhibieron películas, vídeos, los maestros de los talleres, ¿no? Entonces, todos ganaron plata. Entonces, fue fantástico. Por la primera vez teníamos plata para pagar a las personas que hacen arte, ¿no? Que hacen cine. Entonces, fue muy, muy bueno, ¿no? Es lo ideal siempre, ¿no? Claro. Entonces fue perfecto. Y ahora tenemos una otra, un otro festival que es inflamable. Que es aquí, ó. Eso, inflamable en portugués. Que es un festival de cortos en Super 8 de toma única experimental. Y también tenemos como... hacer con plata, entonces lo que hacemos es todos los participantes de lo taller, los 24 participantes de lo taller, hacen cada uno su film, su corto en Super 8, experimental toma única, ¿no? Y ahí hacemos, mandamos a San Paulo para hacer la revelación, digitalización, y después tenemos el festival con premiación no, no en plata, pero ¿cómo llamas ahí? Acá se llama trofeo, una cosa que damos así como, oh, primero premio, segundo, ¿sabes? Sí, como los fondos, tal vez, ¿no? Creo que Carla igual quería decir algo. Ah, ya sí, pero ahorita que terminara de platicarnos de los festivales. ¡Ah! Entonces eso, los festivales también es para hacernos difusión, producción, estarmos con las personas y hacer como una forma de que lo experimental esté más junto de la gente, ¿no? Es eso. Bueno, y, no, sí, sí, continúa. Y junto con eso tenemos nuestro propio trabajo como cineastas, ¿no? Experimentales, que hacemos filmes y vídeos, ¿no? Experimentales. Y Rafael también hace música experimental. Entonces, es como vivimos todo el tiempo. Es que justo, o sea, yo pienso, ¿no? Pues sí, a la gente muy clavada, ¿no? En el cine experimental y todo, pues obviamente va a saber quién es el dúo Strangoscope, pero creo que es muy importante también a los noveles, o sea, la gente novel en el sentido de quienes se van interesando, ¿no? En, ay, bueno, ¿y qué onda con la onda experimental y demás? Pues sí, que de viva voz, o sea, tú nos cuentes, porque nosotros sabemos que el dúo es justo un equipo muy importante, ¿no? Dentro de este medio, porque en efecto tiene una producción bien grande, bueno, tiene un montón de películas, de videos hechos, todo en este sentido experimental, muy bien realizado, o sea, de repente, o sea, siempre como mezclando formatos, está muy interesante, pues, ¿no? Pero justo a la banda que no, que apenas, ¿no? O que igual y todavía dice, bueno, ¿y qué onda con este rollo? Pues, tú cuéntales y cuéntanos a todos quién es el dúo Strangoscope como tal. Wow. ¡Qué buena pregunta, nosotros... Carlita! ¡Qué buena pregunta! Nosotros somos una pareja que vivimos juntos a 20 años y hacemos cine desde que empezamos nuestra relación como pareja y como cineastas, ¿no? Entonces son 20 años, más de 20 años de trabajo y todo en experimental. Y intentamos de estar con la gente, intentamos de hacer una posibilidad de que la Latinoamérica sea una realidad de producción y difusión de cine experimental, así como hace Misha, ¿no? De agregarnos, de estar juntos siempre. Entonces hacemos relaciones con los que están más cerca, como los argentinos, los uruguayos, ¿no? Y también con los hermanos de México, estuvimos ahí. No tenemos mucha plata para estar ahí todo el tiempo, pero estuvimos. Fuimos a Cuba. Entonces, cuando vamos a un otro país sudamericano, tratamos de filmar, de hacer filmes, de estar con la gente, de hacer revelado juntos. Y es eso, ¿no? Para que nuestra tribu, ¿no? Nuestro grupo, nuestra familia de cine experimental cada vez se ponga más fuerte y pronta para la lucha. La verdad es que sí, cuando vinieron fue una experiencia muy interesante porque tomaron un taller, dieron un taller, dieron una masterclass, mostraron sus películas y además hicieron un video acá en México que fue acá en Tepoztlán. Y digo, sí, eso está muy interesante, pues porque es aprovechar, ¿no? Ahora sí que a lo que vas, aprovechar al máximo todo esto de hacer relaciones, de producir cosas, y no solo eso, sino además dejar sembrada la semilla de lo que tú sabes, compartir tus saberes. Eso estuvo maravilloso. Y la verdad es que aprendimos mucho en esa ocasión. Hay una cosa que siempre ponemos de ejemplo, ya sea que platiquemos con la gente en el podcast o en los talleres o en las actividades de Ultracinema en general, que se compone con lo que se tiene. Y esa es básicamente, yo creo que la filosofía de ustedes. Exacto. En general, ¿no? O sea, si ahorita tienen una película de Super 8, van y hacen una película filmada en Super 8. Si tienen un celular a la mano, que fue un poco lo que hicieron acá en Tepos, vienen y hacen una película con un celular, ¿no? Si tienen pedazos de película de material fílmico, si tienen pedazos de película en video, ustedes van a hacer una película con eso, o con la mezcla de todo eso, que es parte de lo maravilloso que sí. A nosotros dos nos con nos diapositivas, ha parecido... con fotogramas, fitogramas, lo que sea, ¿no? Entonces, esa ha sido una gran enseñanza para nosotros, la verdad, esa manera de no estar esperando, que es justo una de las críticas que siempre hemos hecho al cine tradicional, ¿no? Que están esperando que si el presupuesto, que si la cámara, que si el equipo, que si... No. Esta forma de hacer cine, no te detienes, no, o sea, no tienes por qué detenerte. Puedes hacer una película experimental prácticamente con cualquier cosa, ¿no? Casi como cuando vas al bosque, tienes que encender una fogata con un palito y una ramita y hojitas, casi así es como puedes prender la fogata del cine experimental con una imagen incluso, ¿no? Una secuencia de 30 segundos de video, puedes armar una cosa que bueno. Y pues gracias, Claudia, la verdad es que eso ha sido, esa visita suya dejó una estela de cosas maravillosas que han ido, se han ido cosechando. Ha ido creciendo al grado de que ahora podemos jactarnos de ser de los pocos países latinoamericanos en donde hay un fondo exclusivo para creación de cine experimental. Este año el IMCINE sacó una convocatoria y estamos muy contentos queremos pensar en nuestros sueños guajiros. Queremos pensar que las 11 ediciones pasadas de Ultracinema algo impactaron en todo esto, ¿no? No nos echamos el crédito total. Pero todo impacta, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no, Misha? Que todo impacta. Todo que vivimos y trocamos, ¿no? Que cambiamos, afecta a nosotros, ¿no? Nuestro trabajo, cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Estar en México fue como una afectación total, ¿no? Los temblores que jamás habíamos, ¿no?, sentido y estado con temblores, lo carnaval de Tepos, ¿no? Y todo eso muy, muy rico de cultura y todo más. Es una inspiración total, ¿no? Y nosotros siempre pensamos, yo y Rafael, en hacer las cosas con las otras personas, ¿no? Siempre intentamos de incluir los otros en nuestro trabajo. Ahora mismo no, nosotros hicimos un corto en 16 milímetros con los indígenas de Santa Catarina, ¿no? Y hicimos un revelado ecológico con ellos. Entonces, lo que aprendemos ahí, utilizamos ahora. Entonces, es todo muy importante, todo que lo vivimos, ¿no? Por lo revelado del taller que teníamos ahí en Ciudad de México. Fue importante, todo es importante, todo importa, todo es un camino, ¿no? Para pensarmos y hacer una cosa todo el tiempo. Y con los indígenas trabajamos con, no sé cómo hablas eso, partilha, cuando se hace el trabajo juntos, ¿no? No fue colectivo, colaborativo. Colaborativo total, porque ellos filmaron, no nosotros. Ellos filmaron en 16, apenas enseñamos cómo filmar. Y ellos hicieron la captación de sonido en la mata, en la floresta, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Estuvieron con, yo conseguí traer de Porto, Portugal, a Ricardo Leite, que hace revelación, porque teníamos como una relación con la Secretaría de Cultura de la ciudad de Porto, en Portugal. Entonces, pudimos traer acá a Ricardo Leite, que trabajó con nosotros en esta película. Entonces, un portugués con los indígenas, ¿no? Entonces, teníamos como todas las cuestiones de postcolonialismo en la película, en las relaciones con las personas. Entonces, fue muy interesante pensar todo eso, estar juntos y vivir como 15 días juntos con ellos, ¿la? Viviendo con ellos, haciendo la comida, ¿no? Que eso es lo que importa, porque así también conoces toda la cultura del otro, puede hacer los cambios, ¿no? Y es un placer total, aprender es siempre un placer, ¿no? Sí, pues ese intercambio es importantísimo, ¿no? Es importante, digo, ahorita con la pandemia, pues sucedieron muchas cosas, incluso al interior de la comunidad experimental han sucedido cosas muy extrañas, pero porque siempre vernos, aprender uno del otro, estar como incluso viendo las películas juntos, pues es una experiencia insuperable. Pero bueno, antes de seguir platicando, Claudia, sobre esto y más, vamos a tener que hacer una pequeña pausa para ver si en este espacio de aquí a que lo editemos conseguimos algún patrocinador que nos vuelva millonarios. Mientras... ¡Ah, qué bueno! No creo que eso suceda, pero bueno, algún día alguien nos patrocinará el podcast. Pero sí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Ya está, listo. Regresamos a este capítulo de Nada es Original con la presencia de Claudia Cárdenas, que es parte del Tubo Strangloscope. Y estamos aquí platicando con ella y con Camila Perales y Carla González. Y pues bueno, nos contaste pues ya un poco lo que es el dúo, lo que hacen, las múltiple cantidad de actividades. Organizan talleres, organizan festivales, hacen sus propias películas, tienen su propia creación y ya decíamos, son un referente pues para, en muchos sentidos, para toda Latinoamérica, ¿no? Ya decíamos también que aprendimos mucho de su visita y hemos pues llevado al máximo su filosofía de crear con lo que se tiene. Y bueno, la verdad es que sí ha sido una experiencia muy, muy interesante de conocerlos, de trabajar con ustedes. Pero yo aquí en este punto de la vida, estoy en este año que está muy, muy, que pinta bien, que pinta maravillosamente. Estoy un poco dolido, Claudia. Estoy un poco dolido y tengo que sacarme ese dolor de mi pecho. Y ahorita que te tengo aquí, que nadie nos escucha, tengo que decirte que sí sentí feo cuando en el 2020, cuando estaba la pandemia, todo lo que daba, hablábamos con ustedes y los veíamos tristes y acongojados, pues porque no podíamos salir. Y yo los invité, le dije, vamos a hacer un en vivo, ahora que es bien el Ultracinema, vamos a juntarnos, vamos a preparen algo para que hagamos una cosa ahí a la locochona de ustedes con sus cosas de cine expandido. Y pues tienes idea de qué es Bolsonaro en la vida de un artista. Imagino que no es fácil. Tienes idea de qué es la dolor. Déjame terminar mi sesión de psicoanálisis. Ahora no está el maestro Bunt, que es especialista en esos temas. Entonces yo insistiéndoles, vamos a hacer algo. Y bueno, ustedes muy deprimidos, pues total que pasó Ultracinema. No se pudo realizar. Y de repente, como en capítulo de chismes, me entero que van a estar en otro festival acá en México. ¡Ah, qué tristeza! Yo dije, ¿qué onda? Pues, ¡qué mala onda! Pues lo que se pasó fue que Eric nos invitó para hacer una performance. Y fue una mierda total. Porque fue una performance virtual. Y la internet se caía todo el tiempo, ¿no? Okay. Entonces no se quedó nada visible. Entonces puede decir que lo que hicimos con Eric no resultó en nada. Ok, está bien. No, pero bueno, tenemos que preparar algo. Hola. No te oye, Claudia, pero aquí está para saludarte también una invitada especial. Sí. Que te conoce muy bien. Mi amiga. Pero bueno, tenemos que preparar. Yo no me puedo quedar con esa espina clavada de no haber podido tener al dúo Strangloscope en Ultracinema. Entonces, tenemos que preparar algo, aunque sea pregrabado, la gente ni se da cuenta. ¿No? ¿Sabe lo que sé? Es que no tenemos mucha plata este año porque para el Strangloscope de segundo semestre vamos a hacer en una ciudad pequeña de Santa Catarina. ¡Ay, qué lindo lugarcito! Vamos a hacer una ciudad muy pequeña que se llama Itajaí, que es un puerto chiquito que tenemos cerca acá. Y ahí tiene poca plata para traer todos los amigos que queremos, ¿no? Pero há um outro festival em Rio, que é o Dobra, que creio que está sendo como uma búsqueda por os artistas que vão chamar para o próximo ano. E querem fazer como um encontro Latinoamérica. Ok. Então, o que pensei é que podemos, com o tempo que temos agora, pensar em fazer uma relação em sério com os mecanismos de cultura de México, para ser como a embajada de acá, coisas assim, para ver que se intentamos traer-te, não? Por que não? Porque sempre tem que vir o mesmo que vem com sua plata todo o tempo. Eles podem vir, então tu pode vir também, não? Com uma ajuda de la embajada e coisas assim. Creio que isso é mais interessante e também penso que todos os festivais de experimental, não, latino-americanos, deveriam encontrar-se, não, estar juntos para falar de los mecanismos de difusão, não? Como hacemos la difusão de los cine experimental latino-americano. Pues ya ves que yo no sé qué iría a aportar, porque yo en realidad no sé. Yo más bien pensaría en traerlos de nueva cuenta para que ustedes hagan aquí esto que queremos hacer. No, pero ahí yo quiero estar siempre. Yo cambiaría mi vida para estar en México para siempre. Y lo que, o sea, uno, ¿te acuerdas que el año, no en el 2021, sino en el, digo, no en el 2022, sino en el 2021, hicimos una tertulia donde invitamos a todos nuestros colegas latinoamericanos para justo eso, sí, reflexionar. Digo, tuvo que ser virtual porque no tenemos plata para podernos permitir el lujo de traer, imagínense, sería fantástico traer a Camila, traer a Daniela, a Lillo, a Efraín, a este colega de Cuenca, que ahorita se me acaba de escapar su nombre, no sé, o sea, sí, todos los, sería una locura, pero bueno, pues mientras las podemos hacer virtuales. El año pasado no la hicimos, no sé por qué razón, pero sí, estos espacios son más que necesarios, ¿no? De intercambio, de diálogo, ¿no? Entre nosotros, los colegas, precisamente estuvo Cristiana de Dobra, también participando en esta tertulia. Pero bueno, tú, ya que llegamos a ese punto, te digo, estaría fantástico, yo más que encantado de visitarles, pero tenemos que encontrar la fórmula para que podamos tener presencia de como sea, no sé, de alguna forma, de ustedes en el festival, porque siempre será interesante. Y aprovechar así de ¿sabes qué estaría bueno? Está más cerquita, que se diera una vuelta por La Paz, que se diera una vuelta para el Festival de Cine Radical, porque siento que también los colegas por allá aprenderían muchísimo de ustedes. Ese está más cerca. Entonces ahí, mover los hilos. A eso quería llegar ya. Ah, buenísimo. Te vi la cara, Camila, te vi la cara ahí, haciéndote las manitas así como mosca para... Pero sabes que no es tan cerca, ¿no? No es bueno, más cerca que México, sí. Pero como nosotros estamos en el sur de Brasil, ¿no? Entonces, muy lejos, muy lejos. Pero es eso, vamos a intentar hacerlo. Intentamos una otra vez con los de Cuenca, pero no resultó, no tenían plata para todos, ¿no? Es siempre el problema es la plata, ¿no? Porque también sí, tampoco ganamos mucha plata para más do que pagar las cuentas, comer, es cosas, ¿no? Es una mierda mismo. Pues sí, pero bueno, ya encontraremos fórmulas. Vas a ver, vamos a mentalizarnos, vamos a lanzar la llamada al universo. Sí, aquí, por ejemplo, ya les dije la anterior vez que no hay fondos para cine experimental e incluso muchos cineastas terminan endeudados por los fondos que reciben. Entonces, no sé, pero tal vez hagamos algún tipo de maniobra mágica en el Festival de Cine Radical y tal vez pueden venir pues a La Paz. Sería buenísimo, porque es muy importante hacernos los circuitos por la Latinoamérica. Para nosotros es muy importante hacer eso, ¿no? Y ahora más, cada vez más, ¿no? Es importante que estemos todos juntos para que la política y la arte, las cosas tienen que caminar juntas, ¿no? Pues mira, entonces vamos a, no sabía esto de los colegas de Dobra, pero pues vamos a volver a plantear nuestra tertulia, ahora que está un amante de Latinoamérica, amante acérrimo de Latinoamérica, que vive en Montreal, no sé por qué, pero bueno, acaba de llegar toquemos unas trompetas triunfantes, el maestro Bunt. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, maestro? Fanfarrias para el maestro Boom. Mucho gusto, mucho gusto. No, está en Canadá. Sí, ahora estoy hasta acá, pero pues es habla francesa, entonces también podría ser Latinoamérica, entonces, pero ellos no quieren. No. Pero bueno, pasan muchas cosas. No saben lo que pierden. Pasan muchas cosas como en Latinoamérica, entonces pues bueno, aquí estamos con mucho gusto, porque además pues es un podcast que celebra no solo el cine, sino que está muy próximo el cumpleaños de Camila, que fue hace unos días, y el cumpleaños de Claudia, que fue ayer, entonces pues vamos a hacer fiesta este día. ¿Ya traes el tequila? Ah, tequila, ¿no? ¿Cómo es tequila? El mezcal. Cuanto más mezcal, mejor. Buenísimo. ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo te fue en tu ensayo? ¿Ya te ganaste el...? ¿Qué premio dan allá los canadienses a los actores? Hay dos. Uno se llama Genie, que es para el cine anglófono, y otro se llama Jumeau, que es como gemelos. Sería la traducción de gemelos, que es para el cine francófono. Pero no, esto es teatro, entonces es otra. Bueno. Ahora es actor de teatro en Canadá, Antonio. Pues nunca me lo planteé, pero pues aquí está. Cállate, que sales tú en tus propios cortos. ¿Cómo que nunca te lo planteaste? Pero es cine, no es teatro. Ay, sí, bueno. Teatro es otra cosa, en vivo, ¿no? Con mucha gente ahí es más difícil. Tenemos que conseguir esa grabación secreta de su última obra de teatro del maestro Bunt para echarle un ojo a ver de qué lado más que la iguana. A ver si es tan buen actor como cineasta experimental. Pero bueno, pues ya platicamos largo y tendido con Claudia de algunas cosas. No sé, Antonio, si tú tenías algo que quieres preguntarle a Claudia. Pues, no sé si ya se habló, pero yo creo que las iniciativas de los festivales es como lo que luego es más, luego es muy complicado, ¿no? Y ustedes tienen la Mostra, Strangloscope, tienen Inflamable. ¿Cómo ha sido el desarrollo de estos dos proyectos? Sabemos la situación en la que estuvo sumido Brasil durante pues, el régimen este tan tremendo de Bolsonaro, sí, en donde las artes eran lo que menos les interesó. ¿Cómo sufrieron? Es muy difícil. Tiene acá en Santa Catarina, tenemos un fondo que es una premio, se dice también, una premiación de proyectos. Que tienen jurados que dicen cuál proyecto es el ganador para hacer las cosas, como difusión, producción de cine. Entonces, en difusión, muestras, festivales, cosas así. En Santa Catarina, ¿no? Donde vivimos. Y ahí fue que conseguimos ganar una primera edición de Inflamable. Los jurados nos estábamos como, ¿se dice suplentes? ¿Suplentes? Uh-huh. Estábamos como suplentes porque los jurados decían que en las observaciones que no existía Super 8. Okay. ¿Cómo hacer un festival de Super 8 si no hay más películas Super 8? Ah. ¿No? Uno de los jurados, la observación y la nota, ¿no?, que nos dio fue como eso. Pero una otra persona que ganó el festival ganó una otra premiación de corto, ¿no? Y ahí prefirió hacer el corto y ahí subimos y ahí okay. Ganamos la primera edición. Y ahora estamos en la segunda, pero ya ganamos la tercera. Entonces tenemos ya a continuación para el otro año hacer la tercera edición. No es mucha plata, pero la plata es para hacer un taller con 24 películas. Los prestamos a los alumnos la cámara Super 8, tenemos tres, entonces prestamos las cámaras. Ellos salen, van a hacer sus películas, nos vuelven con la cámara y las películas, le enviamos a Super Off, al laboratorio en São Paulo, y hacen el revelado y la digitalización de material. Y después entonces hacemos la exhibición con jurados, cosas así, para que haya más interés de los que hicieron lo taller de estar ahí, ¿no? Entonces es una fiesta también, ¿no? Y hacen todo con que pagamos nosotros con lo que ganamos de la premiación, ¿no? Entonces es eso. Lo que ganamos pasamos para hacer más películas, cada vez más, tenemos más gente en el taller, ¿no? De Super 8. Entonces es eso. Y ahí hicimos esta cosa que es hacer en toma única y experimental, ¿no? Para que haya una producción de Super 8 experimental donde vivimos, que es lo más importante, ¿no? Las personas aprenden lo que es lo experimental, aprenden a hacer cine en Super 8, piensan con una otra parte del cerebro para hacerlo experimental. Entonces es muy importante, salen de esa cosa más de producción comercial, ¿no? Y se encuentran finalmente con ellos mismos haciendo la cosa. Más o menos eso. Y es un placer, ¿no? Claro que es un placer hacer festivales en que las personas pueden hacer películas, ¿no? Que es la gran virtud que pienso de Inflamada, ¿no? Yo justamente tengo una amiga que gracias a las redes conocí, pero ella no sé si es de La Paz, pero es boliviana y es animadora. Ana. Sí, Ana. Y ella me contaba un poco, ¿no?, de su experiencia, que para ella era como muy loco grabar su película en 16, era como todo algo muy distinto, ¿no? Y que se sentía además muy impulsada a tratar las cosas de manera diferente, ¿no? Que creo que ese sí, es mucho sí. El espíritu. No es 16, es Super 8 el festival. Pero sí, pero antes de ella hacer este taller de Super 8 de Inflamável, hicimos otros talleres acá, como de hacer, ¿cómo se llama? Mismo, ahora me fui, ¿cómo es? Cuando es cine sin cámara, ¿no? Cuando tenemos la película y ahí hacen las cosas. Y como ella es de la animación, es como una loca, así que pega la lupa y hace la cosa muy chiquita de animación. Entonces, ella es como una gran artista, ¿no? Es una potencia la chica. Nosotros amamos muchísimo a Ana. Es una revelación para nosotros conocerla y tenerla junto, ¿no? Y ella fue la persona que hizo, la artista que hizo los trofeos, que no sé cómo llaman ahí, la premiación, ¿no? Que fueron como unos cuadriños, así, una cosa así, que ella hizo con material reciclado, y la premiación para sonido, la premiación para mejor película, mejor cosa, todo ella que hizo la premiación. La invitamos porque tiene esa capacidad y esa potencia artística, ¿no? Una chica fantástica, que la queremos muchísimo. Ya ves, Claudia, el mundo es bien pequeñito, entonces en una de esas logran brincar desde Florianópolis hasta La Paz. Entonces, bueno, hay que mentalizarnos. Estamos lanzar prontos para energías, ir. Nuestras energías al universo para que esto suceda. Ay, ya me vi bien hippie, es que estoy viviendo en Tepoztlán, yo creo que es por eso. Evo. Pero bueno, maestro Bunt, no sé si ya nos traslapamos, no sé si, y se quedó usted con ganas de contestar, no sé si le respondió su pregunta o... Sí, no, además me gustaría saber cómo fue el panorama experimental brasileño durante pues este terrible régimen de Bolsonaro. Qué y bueno, vemos en los trabajos de ustedes pues también como una, y creo que lo estaban comentando, una conciencia política. ¿Cómo fue luchar contra no, este régimen sí. Desde el cine? Terrible. Fue como estábamos con mucho miedo de morir de COVID, ¿no? Y estábamos con mucho miedo de quedarnos vivos con Bolsonaro. Entonces, como un paradojo total en la vida de nosotros, ¿no? Porque fue como una pesadilla, ¿no? Una cosa tremenda. Y es un idiota completo, un imbécil, ¿no? Entonces, pero imbécil con toda la militarización con él, ¿no? Entonces, peligrosísimo. Y eso fue muy difícil para todos, ¿no? Y es eso. Ahora respiramos un poco mejor porque tiene Lula, ¿no? Pero todo eso que se pasó, que ustedes saben, ¿no? En Planalto, con la destrucción de los bolsonaristas de derecha, ¿no? Que fue terrorismo total. que también es algo que está amenazando toda la política brasileña, pero no podemos olvidar que no estamos esperando el golpe. El golpe ya se sucedió con Dilma, ¿no? Ese es nuestro mayor problema político en Brasil, porque el golpe de Estado ya tuvimos en el gobierno Dilma. Entonces es muy, muy instable todavía la situación política en Brasil. Pero seguimos haciendo las cosas, ¿no? Mismo mientras la pandemia, la clase artística intentó y consiguió ganar alguna plata de, acá llamamos editales, cosas así, premiaciones, ¿no? De trayectoria artística. Entonces, mandamos como la currículo vitae, ¿no? De nosotros, y ahí recibíamos algo para vivir sin trabajar, porque no podíamos salir. Algunas cosas se pasaron bien porque la clase se unió así demasiado para exigencias, ¿cómo falo? Como es difícil si se rota ahí, que no es rota. De lo gobierno, algo para que nos quedásemos vivos, ¿no? Sin trabajo. Entonces fue bien. Pudimos hacer cosas sin cámara en la casa, ¿no? Hicimos muchos vídeos a partir de fotogramas de la internet, como hicimos No Justice, No Peace por el asesinato de George Floyd. Hicimos cosas así muy políticas para tener como, hacer como una respuesta cualquiera para lo que sucedía. Trabajamos con materiales antiguos ahí de filmaje que hicimos en Cuba, y ahí hicimos Viva la Revolución, porque queríamos mucho poner la habla de Fidel, ¿no? Y que la habla de Fidel fuera como total lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, como él sabía de todo lo que se pasaba, ¿no? Y como es importante la habla de Fidel sobre lo colonialismo, sobre el capitalismo, sobre todos los males de la civilización. Y como estamos nosotros latinoamericanos perdidos, ¿no? Con este juego, no sé qué decir, de capital, ¿no? De los bancos, de toda esa gente que está por detrás del poder, ¿no? Y es eso. Y ahí seguimos haciendo lo que sabemos, ¿no? Intentando reaccionar de algún modo con lo que tenemos. Y ahora un poco mejor, porque todos vacunados podemos salir y hacer la cosa una vez más, como los festivales y hacer películas. Ahora mismo Rafa está en filmaje, ¿no? Con amigos. Es eso. Vamos. Y Claudia, ¿cómo el cine experimental les ha ayudado para resistir a todo eso? Digo, ahorita ya hablaste, ¿no? Es un poco diferente, estamos esperando que... No, Lula, creo que no es una ayuda propiamente, pero vivimos, los que hacemos cine experimental, vivimos adentro de una otra forma de pensar la cosa, ¿no? Claro. Entonces, como estamos muy afuera de lo comercial, de todas las reglas que condicionan la mirada, ¿no? De cine comercial, de televisivo, de cosas así. Estamos haciendo como una revolución con lo que hacemos siempre, ¿no? Todo lo que hacemos es hacer revolución, porque hacemos sin plata. Hacemos de cualquier forma. Hacemos con muy, muy cerca de lo que sentimos y vivimos, ¿no? Hacemos cosas que son más abstractas, pero son cerca de la imaginación de lo que se pasa en el presente. Entonces, es todo muy, muy cercano de la realidad. Mientras no sea documental, no sea convencional, no sea nada de eso, ¿no? Es muy, muy cerca de la vida. Entonces, es como existimos, haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando cambia la política, seguimos haciendo lo que hacemos, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados, seguimos haciendo lo que sabemos. No hay posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Es lo que hacemos, es lo que nos interesa, ¿no? Es nuestra mirada y las ferramentas que tenemos para hacer arte son estas, ¿no? Esas son las que dicen más para nosotros de cómo existir, resistir, ¿no? Y seguir haciendo cosas que medio que abran los ojos de los otros, ¿no? Creo que siempre es bueno. La juventud que recibimos en las mostras, en los festivales, siempre se queda así como, ¡wow! ¡Oh, descubrí algo fantástico que no pensaba que existía! ¡Wow! ¿No? En esa otra mostra entraron como un grupo así de 12 niños, ¿no? Medio punk, medio Hello Kitty, medio Japón, medio punk, ¿sabe cómo es? Pero se quedaron así locos, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es eso? Eso sí, tiene algo que hay ahí que es importante, ¿no? Esas son las cosas que pasan así, las personas descubren la cosa un año después, 2, 10, 20, no sé cuándo la cosa viene, wow, ahora está en mi tiempo de hacer, ¿no? Y es eso, la vida es así, ¿no? Los encuentros, las miradas se transforman, todos nos sufrimos metamorfosis el tiempo todo. Nos quedamos viejos, pero jóvenes. Es eso. Es la vida en creación, ¿no? Lo experimentar. Exacto. Es, siempre exacto. Empezando. Es maravilloso escucharte, Claudia, porque siempre, estás llena de sabiduría y eso nos nutre mucho. Y pues qué bueno que estás por acá con nosotros. Y pues vamos a inventar algo, ¿no? Vamos a inventar algo para colaborar, para hacer algo colectivo con el Radical, con la muestra, con Inflamable, con lo que sea, porque hemos estado pues haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? Nosotros desde el festival haciendo proyectos colaborativos. Ya participamos en un ejercicio muy interesante que precisamente los capítulos anteriores tuvimos a colegas colombianos con los que hicimos una película colectiva y esta otra película, El desierto de Simón, que fue así un llamado pues más bien latinoamericano, donde hubo gente incluso de España que nos mandó su corto, y el maestro Bundt en celebración del centenario de Jonas Mekas también ideó un proyecto en donde hubo participación internacional. Entonces esa cosa siempre la tenemos ahí en la mira, que pues hay que inventar maneras de podernos seguir juntando para crear y resistir, porque sí, resistir, porque pues como bien dices, eso. igual acá, ¿no? O sea, ahorita este año, el año pasado, pues el 2022, tuvimos la suerte de ganarnos un apoyo, porque afortunadamente las autoridades están viendo con más seriedad, con ojos más diferentes, con ojos diferentes al cine experimental. Entonces ya tuvimos un apoyo ahí para poderlo difundir. Y entonces, pues bueno, nos permitió ciertas cosas en ese sentido, en esa parte del proyecto. Pero de cualquier manera, el festival lo hacemos con 3 pesos, ¿no? Digo, ahorita aquí estamos, sí, curiosamente, por azares del destino, es el tercer capítulo del año y es el tercer capítulo en donde estamos todos. Pero no siempre se puede, ¿no? Siempre se puede que estemos los 4, pues porque tiene uno que buscar otras cosas que hacer, ¿no? No podemos dedicarle... Para vivir, ¿no? Es difícil. Sí, sí. La, Strangloscope, el festival de nosotros, las 12 ediciones fueron sin plata, con toda la gente en nuestra casa. Entonces venían de México, venían de Inglaterra, venían de toda parte, se quedaba en nuestra casa, una locura. Pero claro, ótimo, buenazo, ¿no? Porque estar con los otros fue como una dádiva, ¿no? Una cosa así, sí, fantástica, ¿no? Entonces, dime. No, entonces es lo que ganamos es estar con el otro, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que pague. Sí, no tiene precio. Te iba a preguntar, y entonces, ahorita están dedicados a hacer estos otros festivales, ¿y qué pasó con la muestra? Entonces, la Strangloscope, solo tenemos ahora una plata chiquita para hacer en esa ciudad pequeña cerca de acá, en Itajaí. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Y vamos a intentar a veces, robamos, se dice, sacamos de dobra los invitados. Okay. Porque como tienen plata, ya hablé con ellos, ¿no? Con Lucas. Ah, ok. Hablé con Lucas. Lucas, me dice quién viene de los invitados. Porque ahí de Río de Janeiro para acá, tenemos plata para traer, pero no tenemos para traer de otros. Claro. Entonces, es eso, ¿no? Tenemos que ser muy amigos acá, ¿no? Para hacer las muestras con cerca, ¿no? En el tiempo. De las fechas, para que los invitados migren. Claro. Para nuestra casa. Allá no son envidiosos como en otros lados, ¿verdad, Maestro Bunt? Maestro Boom. ¿Qué estás comiendo, Maestro? Antonio? ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo una galleta. No me doy tiempo de comer, pero sí, es cierto que hay mucha envidia. Maestro Boom es nuestro Chaplin. No, es Bunter Keaton. Bunter Keaton, es eso mismo. Pero bueno, pues qué maravilla, Claudia. La verdad, estamos muy contentos de tenerte por acá. Vamos a tener que hacer una breve pausa de nuevo porque, bueno, el Maestro Boom llegó tarde y no nos prestó su cuenta de Zoom, la chida, la de paga. Entonces, esto ya se va a volver a acabar. Pero bueno, mientras regresamos y ponemos, a ver qué cosa ponemos a la hora de editar este capítulo, quédense pensando los posibles patrocinadores allá afuera que en este espacio en el que vamos a poner alguna cosa para que parezca que es un comercial, ustedes pueden tener un espacio ahí en este capítulo. Y bueno, no en este, sino en el resto de los podcasts. Mientras tanto, a la gente que nos escucha, le vamos a recordar que se tienen que suscribir, que tienen que compartir este podcast, que se lo tienen que poner a su abuelita, a su tía, para que aprenda de cine experimental, para que conozca más sobre esto, para que sepa que existe. Y además nos den pues horas de visionado y algún día, en un futuro no muy lejano, unos 3-4 años, podamos monetizar el canal de YouTube. Y entonces sí, nos daremos la gran vida y podemos irnos todos juntos a Florianópolis. Pasamos por Camila La Paz. A la isla. Exacto, pero no puede suceder si ustedes no comparten. No nos podremos dar a esa gran vida de viajar a los festivales si ustedes no comparten este podcast. Así que por favor, compártanlo, denle like. Y escuchen el resto de los capítulos que todos están por demás emocionantes y divertidos porque el Maestro Boom siempre se saca un chiste de la guantera. No puedo decir de la chistera porque no usa, pero siempre trae ahí alguna gracejada que hace más ameno este podcast. Regresamos después de esta breve pausa. Y bueno. No tiene publicidad de mezcal. Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos conseguirnos un... Cuando menos que nos den un mezcal para que podamos hacer el podcast más divertido. Claro, y mande uno de los invitados. Claro, lo vamos a buscar, vamos a poner a Carla, que es como mi relacionista. ¿Sabe que mezcal no llega en Brasil? No tenemos mezcal en Brasil. ¿No tiene? No, pues vamos a ver cómo le hacemos. No llega para acá, solo tequila, mezcal, okay. Nada. Pues ya vamos a buscar la fórmula. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Pues bueno, regresamos después de esta pausa forzada porque el maestro Bund andaba ensayando su obra de teatro y no nos prestó su cuenta, la de paga. Pero bueno, aprovechamos esta pausa para reorganizarnos. Y aunque nos encantaría seguir platicando con Claudia, podríamos pasarnos largas horas platicando con ella sobre todo tipo de tópicos. Pues en principio no tenemos un mezcal a la mano, como ya dijimos, eso nos impide seguir platicando a gusto. Y para terminar, pues bueno, es un podcast y no queremos que la audiencia se canse de escuchar nuestras filosofadas. Y bueno, pues no sé, maestro, no, bueno, tú acabas de llegar, más bien Camila, que es la más juvenil y rozagante de los miembros de este podcast. No sé si tienes algún comentario, pregunta, sugerencia, petición, antes de irnos a dormir. Ok, siempre es lindo conversar, conocer a más personas que trabajan en el cine experimental. Es difícil, como contaba también Claudia, pero también motiva bastante a seguir creando, ¿no? Y eso, que nunca dejemos de crear a pesar de todas las circunstancias con las que tenemos que lidiar como personas latinoamericanas en general. Mujeres, además. Sí, hay que abogar porque para ver cómo le hacemos, contribuimos desde acá que Claudia y Rafael se den una vuelta por La Paz. Estoy convencido de que sería una experiencia maravillosa para todos los colegas por allá. Y intentarlo. Sí. Buenísimo. Carlita. Bueno, pues antes que nada, agradecer como siempre a la presencia de cada una y cada uno aquí en el podcast, a Claudia, Camila, Bunt, Micha, ¿no? Que pues estamos aquí reunidos. Y pues muchas gracias también a Claudia, sobre todo por este chance que nos dio de platicar con ella. Porque pues en efecto es muy rico, ¿no? Escuchar la experiencia, ¿no? Allá en Brasil y demás. Igual que Camila, me quedo con esta parte de pues crear en cualquier condición, ¿no? Que creo que también lo decía el Bukowski, ¿no? Crear en cualquier condición, o sea, no importa si tienes, no tienes lana, si no sé qué, no sé cuánto, qué condiciones existen en donde estés, pues tu creación no tiene por qué parar, ¿no? O si para, pues está bien también, pero que no sea condicionado en sí por las cuestiones que suceden afuera, ¿no? Puesto que igual la creación de algún modo es necesaria para expiar todo lo que nos sucede adentro también. Entonces, creo que eso es algo súper importante. Hubiera estado muy chido platicar más sobre justo esta pregunta que Bunt había hecho sobre este periodo bolsonaresco de terror para Brasil y para todos los latinoamericanos que veíamos desde lejos, no manches, ¿no? Pero bueno, pero pues ya habrá otra oportunidad, así que pues ya ahondaremos en cómo va la cosa por allá y todo el asunto. Y pues ya, muchísimas gracias y seguir haciendo cosas. Eso. Sí, justo la idea pues es también no agotar los temas para que haya al menos ese pretexto para poderlos volver a invitar y a ver si ahora sí ya nos puede acompañar Rafa también, que como decía Claudia al principio es más callado, pero de repente con un mezcal en la mano ese joven se suelta y avienta también unas perlas de sabiduría que bueno. Y si miren nuestras películas y vídeos que están ahí en todo, ¿no? Están en Vimeo, Du Estrangloscope en Vimeo. En su página, ¿no? Tiene también un YouTube de Festival Inflamável, que con todo lo que se pasó en la primera edición. Ahora en marzo tenemos la segunda. Tienen su película, su sitio web, ¿no? También ahí. Hola. Tienen su página web, también tienen ahí material. Sí, está un poco desactualizada, siento, creo que en el Vimeo se se puede encontrar. Y hablen con nosotros, ¿no? Manda email, WhatsApp, Instagram, ¿no? Tomen las redes, Facebook, hablar, ¿no? Charlar, pensar junto, hacer película junto, mismo que a distancia. No, estoy con problema tal, con la cámara X, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? Estamos juntos, siempre juntos, ¿no? Que eso es una de las cosas que tenemos que agradecerles, que no son envidiosos como con sus saberes, que son muy generosos en ese sentido. Y pues hay no que hay tomar, por qué, ¿no? Ahora sí que hay que tomarles la palabra y pues echarles, si tienen alguna duda, si quieren ver algo, no sé, cualquier cosa, ellos siempre están abiertos para colaborar, para platicar. Y bueno, pues esperamos que por acá pronto se den una vuelta. Pero mientras, el maestro Bunt quiere cerrar este capítulo especial. Pues yo lamento no haber estado desde el principio, pero pues sí quería estar para saludar a Claudia y a Rafa también. El dúo para mí son ustedes muy, muy queridos por mí, muy admirados. Brasil es enorme y lleno de tesoros. Ustedes son uno de esos tesoros del Brasil y me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho su compromiso con el trabajo. Y sí, como decía Micha cuando entré hace poco, hace unos minutos, decía que soy admirador de Latinoamérica y cómo no serlo, ¿no? Si yo creo que compartimos un montón de coincidencias y pues me da mucho gusto poder saludarte, Claudia. Saludos, envíale mis saludos a Rafa también con mucho mucho cariño y pues nada, muchas gracias por charlar con nosotros. Siempre será un gusto tenerte pues aquí en Nada Es Original. Muchas gracias, Antonio. Nosotros lo queremos muchísimo también. Sentimos mucha saudade, como decimos en Brasil, ¿no? De estar juntos, bailando en fiesta, pero también hablando de cine, practicando juntos. Entonces es muy importante para nosotros, ¿no? Ustedes son personas que están en todo nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro corazón, todo. Nuestros pulmones, el aire que respiramos, incluso tiene partículas de ustedes. Entonces, seguimos con mucho amor y cariño con ustedes adentro, siempre. Gracias por todo, gracias muchísimos a Misha, a Erika, a todos, a Camila, fue muy bueno estar con usted, Camila, que sigamos juntas una vez más, quién sabe, ahí un día, es eso, y ustedes acá también, si hay una oportunidad, pensemos juntos cómo traerlos, esas son las cosas, ¿no? Pensamos juntos la posibilidad de hacer una diferencia en todo, de cambiar algo. Maravilloso, maravilloso, Claudia. Pues sí, también acá te mandan saludos los tuntunes. Sí, y los tuntunes de domingo. Domingo, que por ahí anda hermoso, cada día más hermoso. Pero bueno, pues de verdad fue un verdadero placer. Claudia, esperemos que se repita pronto, que tengas oportunidad de acompañarnos muy pronto con algún proyecto, con alguna cosa de los festivales o con alguna idea que se te haya ocurrido también para poder colaborar. Las puertas del podcast, pues sabes, están siempre abiertas para ustedes. Vamos pensando, quedémonos con la tarea de ver cómo le hacemos para resolver esa deuda que tienen conmigo. Entonces, no conmigo. Aclaro, perdón, espérame, Claudia, no conmigo, con el festival, porque luego se puede prestar a malas interpretaciones. La próxima edición podemos hacer lo que quiera. ¿Va a ser virtual es presencial. Bueno, ya estamos haciéndolo híbrido también. O sea, tenemos el año pasado tuvimos funciones en 20 ciudades. Ya no sucede en un solo espacio, ya sucede en todos lados, incluido La Paz y Montreal, por supuesto. Tenemos a nuestros infiltrados por allá. Entonces, cuando menos consigamos una función de Ultracinema ahí en Florianópolis, lo que podemos hacer, que creo que es, podemos pensar en eso, es que estos Super 8 experimentales, podríamos pensar en hacer una curaduría de las dos ediciones y mandar para ustedes, ¿no? Perfecto. Me gusta la idea. Vamos platicando. Si no pues, tenemos plata para el correo, para ir y volver, tenemos sí. Digitalización también, ¿no? No, está bien, lo podemos resolver así. Algo y, así, esa cosa podemos hacer y un taller, ¿no? Híbrido, sí. Así, virtual. Y bueno, aprovechando ya esta parte de cierre del podcast, también quiero, eres la primera artista brasileña que entrevistamos en el podcast, pues justo la barrera del amigo. Idioma. La barrera del idioma pues siempre nos ha impedido salirnos de nuestro rango de acción en habla hispana. Y hablas pero, ese portuñol perfecto. No, lo hablas perfectísimo. Pero bueno, quiero también contarte brevemente que ustedes que son especialistas en filmar en 16, tengan muy lista su cámara de 16 milímetros porque este año vamos a lanzar un proyecto súper interesante. Wow. Y para el cual van a necesitar todos los artistas que nos están escuchando, artistas y no, gente que tenga acceso a una cámara o que la pueda conseguir, una cámara de 6 milímetros con película, por supuesto, porque vamos a lanzar un proyecto muy maravilloso, ¿verdad, Maestro Boone? Entonces va a estar muy bueno, eso por un lado, y por otro lado, aprovechando tu presencia, voy a adelantar un poquito de lo que va a ser Ultracinema este año. Tenemos en la mira esta tercera raíz que nos compone como mexicanos. Tenemos la raíz española y la raíz indígena, pero hay una tercera raíz que es importantísima, la cual, bueno, tradicionalmente no se le da mucho espacio en ninguna parte, ¿no? Ni siquiera en la historia, ya no digas culturalmente. En los últimos años se está tomando un poco en cuenta, pero sigue siendo pues no tan tomada por ahí en cuenta, pero nosotros nos vamos a enfocar en esa tercera raíz afro-africana, afro-mexicana, afro-latina, afro-mestiza. Perfecto. Entonces, ustedes allá en Brasil pues la tienen mucho más fuerte que nosotros, esa raíz. Sí. Entonces te vamos a, en cuanto se abra esa puerta, te vamos a buscar para que nos ayudes a hacer ese llamado a artistas de brasileños que participen en esta categoría que vamos a ahora a, tenemos a una relación muy próxima de artistas en Salvador, Bahía. Ok. Y casi todos negros, ¿no? Entonces podemos pensar en algo. Más conocemos más gente del sonido experimental en Bahía. Okay. Oye, mucha gente con proyectos interesantes, ¿sabes? Cosas buenas. Sí. Porque podemos adelantar algo para el capítulo número 100. Platiquémoslo. Porque estaría fantástico, imagínate. Lo platicamos fuera del aire. Vamos a hacer. Ya hasta se me enchinó la piel, nada más de imaginarme ese capítulo 100. Bueno, en Bahía. Los vamos a dejar ahí picados a nuestros escuchas. Esto fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues agradecerle a Claudia que se diera tiempo de estar acá con nosotros. Creo que son como nosotros 3 horas. Nosotros que agradecemos muchísimo. Mucho placer estar con usted. Una y vez más, amigo. Le mandamos saludos a Rafa, que esperemos que esté con nosotros en la próxima. Y pues nada, Maestro Bund, Camila, Carla, muchas gracias por su presencia. Y pues los esperamos en el siguiente capítulo de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Adiós. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bund y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.